¿cómo están? Nuevamente con ustedes, el grupo Sensación del Puerto de Huasco, el grupo Gema Tropical, y esto suena más o menos así. Y para todas las huasqueras y los huasqueros de corazón, canta y encanta el grupo llamada de armas, y tu linda iglesia pintada está. Todos con cariño te llaman Huasco, lugar de buena playa y gran amor. Con tu linda plaza llamada de armas y tu linda iglesia pintada está. Huasco,